La persiana. Un periodístico matutino. Una perspectiva de la agenda y la otra agenda. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. Miles de cubanas y cubanos salieron a las calles el pasado domingo 11 de julio en San Antonio de los Baños, extendiéndose las movilizaciones por otros lugares de la isla como por Matanzas, Santiago de Cuba, La Habana, Santa Clara y Camagüey, para protestar contra el gobierno al grito de libertad, patria y vida. Estas protestas son las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado Maleconazo de agosto de 1994, evento que tuvo lugar como consecuencia del período especial, que fue un largo período de crisis económica que comenzó como resultado del colapso de la Unión Soviética en 1991 y por extensión de este colapso también se vio afectado el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que era una organización de cooperación económica formada en torno a la URSS por diversos países socialistas cuyo objetivo era el fomento de las relaciones comerciales entre los Estados miembros. Otro elemento de la crisis de ese periodo fue el recrudecimiento del embargo estadounidense desde 1992. Una historia larga y compleja, pero volvamos un poco a los acontecimientos de estos días. Los sucesos llegan después de que en las últimas semanas haya ganado visibilidad internacional la campaña SosCuba, hashtag SosCuba más concretamente, una campaña que fue tendencia mundial en Twitter, detrás de la cual han operado cuentas falsas y cientos de miles de bots. También, obviamente, se refleja con estas movilizaciones un malestar que se producen con el país afectado por una crisis económica, consecuencia de la bajada del turismo por la pandemia, y por una crisis sanitaria con escasez de alimentos o medicinas, además de cortes de electricidad. Las razones de la situación actual son más profundas y complejas que las causas que deja la pandemia. Cuba, además, vive un bloqueo sistemático por parte de Estados Unidos. Durante los años 60, durante los 60 años del bloqueo, Cuba ha perdido más de 930 mil millones de dólares estadounidenses. El bloqueo afecta a todos los sectores de la economía cubana con pérdidas millonarias e impide el acceso a materiales, productos y servicios del mercado internacional necesarios para el desarrollo de la isla. Los logros de Cuba, pese al bloqueo, son algunos como erradicar la pobreza extrema y el hambre, implementar la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Con toda esta data, que es apenitas un resumen de algunos elementos, vamos ya a llamar a Mauri Valdivia, corresponsal de Semanario Brecha en Cuba, para que pueda darnos detalles de toda esta situación. Ya volvemos. Ya estamos en contacto con Amaury. Buenos días y gracias por tu tiempo para Radio Pedal. Amaury, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Amaury, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo para Radio Pedal. No, muchas gracias a ustedes por interesarse en la actualidad de Cuba. Gracias. Amaury, ¿cómo está la situación hoy, ya pasados unos días del inicio de estas movilizaciones? Bueno, realmente movilizaciones como tal fueron fundamentalmente el domingo, bueno, como ustedes seguramente sabrán. Y ya desde el lunes 12 hacia acá, pues las calles se han mantenido tranquilas. Solamente en la noche del día 12, en un barrio periférico de La Habana, en un barrio marginal de La Habana, se produjeron algunos choques entre la policía y un grupo de manifestantes que intentaban tomar una estación comunitaria de policía, y ahí fue donde se produjo la única muerte que hasta ahora oficialmente se registra de estas manifestaciones. Pero en general, de entonces acá, las calles están tranquilas, hay un poco más de presencia policial que antes de las manifestaciones, tampoco es demasiado ostentosa, y sí se han producido unas cuantas detenciones de personas que participaron en las manifestaciones, sobre todo de personas que estuvieron vinculadas con hechos de desorden público, con saqueos en tiendas, con situaciones que se iban un poco más allá de la simple protesta. Uh-huh. Pero fuera de eso, en sentido general, han sido días bastante tranquilos. Bien. ¿Qué? Sí, dime. Es importante resaltar que para hoy está previsto, está anunciado, se le ha dado mucha publicidad a una marcha de madres de detenidos. Ajá. Que deben transcurrir simultáneamente en todas las capitales de provincia en La Habana alrededor de las 10 de la mañana, pero como ya se han hecho otras convocatorias de protestas similares en todos estos días y no ha pasado nada, pues existe un poco de expectativa a ver si en definitiva transcurrirá o no esta marcha. ¿Qué hay detrás de las protestas de estos días y del domingo, ¿no? Sobre todo 11 y 12 que vos mencionas. Y también, ya que lo mencionaste ahora, te pregunto, ¿quién está detrás de la organización de estas marchas que están convocándose para hoy? A ver, eso es una... En primer lugar, el tema de quién está detrás de las protestas es un tema difícil de definir ahora mismo. Existen, por ejemplo, grupos en Facebook que son gestionados por personas de fuera de Cuba y algunos activistas al interior, grupos que se dedican, por ejemplo, a la búsqueda de desaparecidos, supuestamente desaparecidos, porque revisando mucho las publicaciones de estos grupos uno encuentra que personas que califican como desaparecidos simplemente están detenidos en espera de un juicio por diversas acusaciones. O que en otros casos personas que han sido dadas como desaparecidas ni siquiera fueron arrestadas en ningún momento. Entonces, es un proceso difícil de definir. Existen muchos grupos de activismo, organizaciones de activismo radicadas en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Uh-huh. Existen algunas agrupaciones opositoras como el Movimiento San Isidro, radicadas acá en Cuba, que han tratado también de capitalizar y conducir las protestas. Y existen también, pues, acusaciones del gobierno de que parte de los líderes o de los organizadores de las protestas estarían relacionados con la embajada de los Estados Unidos acá. Eso ayuda a entender una parte de lo que sucedió el domingo. No es menos cierto también que este proceso inicialmente puede haber sido favorecido por la injerencia extranjera, también encontró un caldo de cultivo propicio en la situación económica que está afrontando el país. Para nadie es un secreto que Cuba tiene una situación económica bien complicada, sobre todo a raíz del bloqueo y la pandemia, pero también de errores cometidos y de oportunidades perdidas por el gobierno acá. ¿Cuáles son? Estoy pensando sobre todo... Ahí va, ¿cuáles son esos errores y oportunidades perdidas? Sí, por ejemplo, estoy pensando sobre todo en incrementar, por ejemplo, el fomento de la iniciativa privada. El propio general de ejército, Raúl Castro, que hasta hace poco era el primer secretario del Partido Comunista y por tanto era la cabeza de la estructura de gobierno en Cuba, lleva años hablando de incrementar el número de cooperativas no agropecuarias, de autorizar nuevas actividades para el trabajo por cuenta propia, porque se reconoce que muchas de las actividades económicas del país no se gestionan con tanta eficiencia desde el Estado. También se ha hablado mucho de potenciar la inversión extranjera. Y en ocasiones estas propuestas, estas ideas han chocado con el burocratismo, con la resistencia de algunos sectores dentro del Partido Comunista. Y por otra parte, pues también han faltado quizás canales de diálogo para que el Estado pueda visibilizar y atender inquietudes de la población. Sí. Estoy pensando sobre todo en el hecho de que, por ejemplo, las organizaciones, se consideran organizaciones de la sociedad civil que legalmente son reconocidas por el Estado con esa función, en muchas ocasiones han sido cuestionadas por quizás la burocratización de sus cuadros, por falta de comunicación con las personas que dicen representar. Es decir, han habido oportunidades que el gobierno ha perdido para, en primera, generar mayores espacios de participación popular y, en segundo lugar, pues generar mayores espacios para la iniciativa económica privada o estatal. El mismo presidente Díaz-Canel ha reconocido en varias ocasiones que las empresas estatales cubanas están limitadas por muchas regulaciones adoptadas por el mismo gobierno, pero que no se han ido eliminando estas limitaciones a la velocidad que hiciera falta. Y bueno, inevitablemente, es inevitable volver a caer en el tema de que, bueno, real el peso, el impacto que tiene el bloqueo. Claro. Estoy pensando sobre todo en el tema, uno de los temas que más se planteó como como detonante de las protestas, que eran los apagones que se estaban produciendo. La industria de generación eléctrica en Cuba ha sufrido mucho las presiones de los Estados Unidos a bancos para que no otorguen financiamiento para la modernización de estas plantas. Ha sufrido mucho las presiones norteamericanas contra navieras para que no transporten el combustible que se utiliza en la generación de electricidad. Es decir, existen errores, existen oportunidades perdidas al interior del país, pero también existe un impacto muy fuerte de la política norteamericana contra Cuba. Y todo eso sirvió de detonante. Claro. Sin perder de vista una cosa, yo incluso había revisado unos datos preparándome para esta conversación contigo y caí en cuenta en un hecho tan simple como que desde el año 2000 hacia acá, el consumo de electricidad en Cuba casi que se triplicó. En los hogares, me refiero, el consumo doméstico. En un país que la población prácticamente no ha crecido desde el 2000 hacia acá. Es decir, hay un incremento de la capacidad de consumo de algunos sectores de la población. Estoy pensando por sobre todo en el acceso a bienes de consumo como los equipos de climatización, como televisores de pantalla plana, como autos, como motos eléctricas, como la posibilidad de ir a hoteles. Es decir, hay un sector de la población que se ha enriquecido. Y sin embargo, muchas de esas personas se vieron en las protestas del domingo. Es decir, es un proceso complicado. Por una parte, habían sectores populares. Por una parte, habían personas que intentaban, quizás desde posiciones revolucionarias, llamar la atención del gobierno. Y también había personas de esta clase media que ha surgido en los últimos 10, 15 años, que también estaban inconformes porque, bueno, ya han alcanzado un estatus económico determinado, pero quieren entonces también cambios políticos. Es decir, es una situación un poco variopinta de lo que podíamos ver en esas marchas el domingo. Vos lo has comentado en otra entrevista, hay un pedido explícito de intervención militar de Estados Unidos y de la OTAN por parte de anticastristas, y en particular de este sector que vos ya mencionabas, más conservador de la emigración cubana, que se ubica en el sur de Florida. Esta petición ahora en Miami, corrígeme si me equivoco, tiene más de 100.000 apoyos. Háblanos un poco más de estos grupos. Es un proceso, un fenómeno interesante. Recién el año pasado, para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, la Universidad Internacional de la Florida hacía un estudio sobre las tendencias de voto de las distintas comunidades del estado de la Florida. Y le sorprendía mucho a los investigadores que habían conducido el estudio la inclinación de la comunidad cubanoamericana hacia el Partido Republicano y sobre todo hacia las tendencias más conservadoras dentro del Partido Republicano. Pero una de las cosas que más le llamaba la atención a los investigadores era que dentro de este fenómeno los cubanoamericanos que habían llegado en los últimos 10 años, que se habían hecho ciudadanos recién en los últimos 4 o 5 años, el año pasado apenas, eran los que de forma más abrumadora apoyaban las tendencias más reaccionarias hacia Cuba. Y ese es un fenómeno interesante. Los cubanos del sur de la Florida y sobre todo el sector más militante, el ala más visible, más firme de esta comunidad, tiene una posición muy, muy, muy agresiva hacia el país. Muy agresiva al punto de reclamar esta intervención humanitaria que inicialmente se mencionaba como humanitaria, pero que ya en las últimas semanas cambió el adjetivo hacia militar. Se está hablando, han hablado mucho, con mucha fuerza de intervención militar. No solo reclamaban esto, sino que llevan años reclamando una posición mucho más fuerte en todos los ámbitos. Han hablado de, bueno, han logrado forzar a la administración a restringir el envío de la posibilidad de remesas, el intercambio entre ambos países. Es decir, han ido forzando una derechización extrema de la política norteamericana hacia Cuba. Y es un fenómeno que los sociólogos, los investigadores en los Estados Unidos, les cuesta entenderlo. Sobre todo por el hecho de que va a contrapelo con las tendencias que se registran en el resto de las comunidades de latinos en los Estados Unidos. Sí. Es un fenómeno extraño. Es un fenómeno extraño, pero que no sorprende. Claro. De hecho, es muy común entre algunas comunidades de cubanos emigrados, sobre todo estoy pensando en la radicada en los Estados Unidos y en la radicada en algunos países latinoamericanos, quizás Chile, quizás México. Es muy común que se vean esas tendencias, sobre todo te repito, en los sectores que son más visibles mediáticamente. A nivel más secundario, en un segundo plano, existe una gran masa de emigrados que quisiera o que desea mantener una relación normal con sus familias, con su país, pero los sectores más visibles y por tanto los que han logrado capitalizar el mensaje como comunidad son los más agresivos con el país. Y estamos hablando de personas, de emigrados que se formaron, en la mayoría de los casos, se han marchado de Cuba con una formación universitaria, que no perdieron propiedades en procesos de expropiación, como las personas que emigraron al comienzo de la revolución, que en la mayoría de los casos nunca tuvieron problemas con el gobierno ni tuvieron manifestaciones en contra de las autoridades. Y es un proceso interesante. Claro. Aquí existe la sabiduría popular, que casi siempre es más inteligente que la sabiduría académica, tiene un refrán para referirse a eso, le dice a esas personas que son aquellas que se tomaron la Coca-Cola del olvido, son personas que se marchan de Cuba y es como que reiniciaran el sistema y se volvieran profundamente adversarios de todo lo que hasta ese momento o habían defendido o simplemente no les había importado. Sí. Es un proceso interesante, pero muy peligroso, que ha tenido impactos muy fuertes para Cuba ahora mismo en estas circunstancias. Hemos tenido la imagen lamentable de ver como el fin de semana, el domingo, 3,000 y tantos, 4,000 cubanos frente a un edificio del gobierno en Miami manifestándose para reclamar una intervención. Claro. Amaury, sobre este grupo te consulto más específicamente. ¿Hay una propuesta, una alternativa política, un proyecto para la isla por parte de quienes manifiestan su malestar de este sector, digamos? Ya entendimos que también hay otro sector que efectivamente responde a las capas populares, si se quiere. ¿Pero están organizados políticamente? ¿Qué hay detrás de eso a nivel como representativo? Realmente, propuesta como tal no existe. De hecho, dentro muchas de las organizaciones opositoras que históricamente han existido en Cuba, casi todas muy vinculadas a Estados Unidos, muchos de los liderazgos de estas organizaciones opositoras han terminado trasladándose como a los Estados Unidos, como ha pasado también con la dirección y con los consejos editoriales de muchos de los medios independientes o que se autotitulan independientes en Cuba, que escriben desde Cuba, sobre Cuba desde Estados Unidos, desde España. Eso es un fenómeno interesante. Estas organizaciones que se oponen al gobierno, que muchos de sus líderes, estoy pensando en Eliezer Ávila, estoy pensando en Rosa María Payá, estoy pensando en los directivos de Cubalex, muchas de estas organizaciones radican en Estados Unidos y tienen una dispersión muy grande en sus propuestas. Y no solo en propuestas de índole quizás más experticia, como las propuestas económicas o de cómo se reorganizaría el Estado. No, estoy pensando incluso en el hecho mismo de la transición. Hay mucha dispersión, hay mucho debate, hay muchos conflictos, muchos desencuentros. Y estos desencuentros permean las relaciones que tienen ellos con los representantes de la comunidad cubanoamericana en el gobierno de los Estados Unidos. Dentro de los cubanos americanos que están en el Congreso, por ejemplo, que la comunidad cubanoamericana tiene una sobrerepresentación impresionante, tiene 8 representantes y senadores en el Congreso de los Estados Unidos, cuando es una comunidad que apenas alcanza 1,500,000 de personas. Claro. Entre estos senadores, incluso, que pertenecen al gobierno de los Estados Unidos, uno se puede encontrar tendencias tan aparentemente extremas como la de Marco Rubio, que es un senador republicano que prácticamente ha llamado a ser tabla rasa del país, o una posición como la del también senador Bob Menéndez, que es demócrata por Nueva Jersey, que tiene una posición quizás un poco más conciliadora. Y ha intentado incluso hasta en ocasiones dejar la puerta abierta a una posible negociación con funcionarios del actual gobierno en la isla. Es decir, no existe como tal una estrategia clara. Claro. Y eso es una de las cosas quizás que ha lastrado que estas protestas tuvieran un alcance mayor. Recién ayer yo comentaba con un conocido que me decía, el problema es que es un salto al vacío. Ahora mismo, en el medio de una situación de pandemia, en el medio de una situación de carencias y de dificultades, que te repito, no alcanzan por igual a todo el mundo. Hay un sector de la población cubana creciente que tiene ingresos, que tiene recursos para tener un nivel de vida muy por encima del resto de la población. Y esta persona me decía, en el medio de esta situación tan complicada, te dicen que tumbes al gobierno, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el quién va a sostener, por ejemplo, el sistema de salud? ¿Quién va a garantizar que se mantenga la seguridad, la tranquilidad ciudadana que en general se vive en el país? ¿Quién va a garantizar que la infraestructura energética continúe funcionando? No, prácticamente la mayoría de estos grupos convocan a derrocar el gobierno sin una propuesta efectiva, concreta, tangible, que se pueda poner sobre la mesa y uno decir, bueno, realmente existe una alternativa. Claro. Con respecto también a cómo surgieron las movilizaciones del día 11 y vinculado también a estos grupos de los que venimos hablando, hay un elemento importante en todo esto que son las redes sociales, ¿no? Se habla que detrás del hashtag SosCuba, que fue tendencia mundial, hubo mucho accionar de cuentas falsas. ¿Qué datos tienes sobre esto? Sí, no. Te pongo un ejemplo sencillo. Tú debes conocer que justo después de las movilizaciones del domingo, lunes y martes, y en alguna medida desde entonces ha habido cierta irregularidad, pero sobre todo el lunes y el martes siguiente a la protesta, hubo muchos problemas para la conexión a internet acá en Cuba. Las personas entonces tuvieron que recurrir a redes privadas, de VPN, como Sifón, para poder conectarse. Y existían cientos, decenas de cuentas por municipio gratuitas, que eran pagadas desde fuera. Es decir, uno tenía la posibilidad, si una persona te invitaba a una de esas cuentas compartidas, de conectarte y sin gastar datos, sin consumir dinero de tu cuenta, pues conectarte a internet a través de un VPN que era pagado desde Estados Unidos. Ese primer hecho de que alguien te pague la conexión por simple voluntariedad desde Estados Unidos, ya quizás fuera un punto para uno decir, bueno, ¿qué está sucediendo acá? Pero en segundo lugar, me parece significativo que cada vez que uno se conectaba, no sé, poner un ejemplo, a Sifón, en la página de inicio de este buscador, de este VPN, de esta red privada, lo primero que cualquier persona que se conectara se iba a encontrar eran decenas de informaciones, de sugerencias de contacto, de sugerencias de video sobre las protestas en Cuba. Uh-huh. Tanto de los sitios que se consideran medios independientes en Cuba, como de medios de prensa norteamericana, medios de la prensa europea. Muy intencionado. A mí me llamaba la atención. Incluso lo conversaba con mi pareja de que para uno poder, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, conectarse a Facebook y conversar con un amigo en otro lugar, uno primero tenía que pasar por estas varias páginas, por estos varios portales que te sugería el buscador para que tú te informaras de lo que estaba pasando en Cuba. Aún si no fuera tu objetivo en ese momento, lo que tú pretendías era conversar con un amigo a través de Facebook. Primero tenías que eliminar, cerrar todas estas pestañas que te sugería como recomendación, en las que te estaban informando de la visión contraria al gobierno. Y de esos días me llama la atención, por ejemplo, se hizo viral, por ejemplo, un video de una detención de un manifestante que había vandalizado, había participado en la vandalización de unas tiendas en una ciudad del occidente, en Cárdenas, y recuerdo que ese video a mí me llegó por decenas de contactos incluso en redes que yo ni conocía, personas que yo ni conocía, pero que de pronto me daba cuenta que la tenía como amistad. Yo decía, bueno, ¿en qué momento yo me conecté con esta persona? Y ese video en el que supuestamente la policía había entrado en casa del hombre y delante de los hijos del hombre lo había asesinado, incluso la esposa mostraba una mancha que en ese momento se decía que era de sangre, después se supo que era de jugo de tomate. Y ese video circuló hasta el infinito. Mm. Hasta el infinito, después el hombre fue mostrado en televisión, estaba bien, no tenía nada. Estaba, ni siquiera tenía heridas. Y se reconoció que era una mancha de puré de tomate, la misma mujer. Uh-huh. En otro momento, implícitamente dejó de entender que, bueno, que había sido parte del allanamiento de morada, que la policía había destruido parte de su cocina. Pero el punto que quiero llegar es que todo esto estuvo muy dirigido, muy muy intencionado. Ha sido una dinámica de trabajo muy coordinada. En un momento determinado, el gobierno cubano denunció que Twitter, que Facebook, que Instagram habían favorecido esta generación de contenidos masiva y que el gobierno cubano y que algunas de sus cuentas habían denunciado este proceso que se estaba produciendo de generación de contenido, pero que nunca se había hecho nada. Ese proceso ha ido a la par con otro proceso muy llamativo que ha sido el de los ataques contra los sitios del gobierno cubano, contra diarios, publicaciones acá de Cuba y contra el sitio de la presidencia, el sitio de la Asamblea Nacional, del Parlamento, que también ha sido denunciado, pero que tampoco ni Google, ni Facebook, ni Twitter, ninguna de estas grandes compañías se ha hecho eco de estas denuncias. Uh-huh. Objetivamente, sí hubo una campaña muy fuerte. Aprovechó, te repito, aprovechó un contexto de malestar de muchas personas, aprovechó una circunstancia difícil, pero sí ha habido un proceso muy intenso de generación de contenidos, de presiones por todos los ámbitos para que las personas actúen de una forma determinada, una forma buscada en contra del gobierno. Uh-huh. Y, es un proceso, un fenómeno que sí, incluso recién al levantarme ahora por la mañana, en Facebook yo tenía alrededor de 15 notificaciones de las marchas que hoy van a protagonizar las madres por los desaparecidos, detenidos, asesinados, sin que hasta el momento, te repito, se hayan podido notificar más que un caso de fallecidos. Claro. Fue el que te comentaba del lunes de la semana pasada. Sí. Y sin que eso no haya sido lo que haya pasado en otras circunstancias similares, en las últimas semanas yo he pasado por el trámite incluso de enterarme por las redes de que mi ciudad, la ciudad donde vivo, se había sublevado y que las personas habían tomado las estaciones de policía, habían detenido al gobernador y al primer secretario del partido de la provincia, y todo ser un bulo. Es decir, es una situación muy movida y que en las redes ha tenido un impacto, ha sido muy tendenciosamente conducida. Claro. Amaury, hablemos, vos lo mencionabas ahora también, obvio, y viene pasando... Perdón, desde el 11 de julio. ¿Qué pasa con el enfrentamiento? ¿Se sabe de violencia por parte de las fuerzas de seguridad hacia manifestantes o personas que marchaban? ¿Cuál es el relato del gobierno? Se cortó un poco la... Ah, ¿ahí me escuchas bien? ¿Me escuchas mejor ahí? ¿Oye? A ver. ¿Hola? Ah, ¿me escuchas? Perdón, ¿me escuchas ahí, no? Sí, ahí va. No, te preguntaba por los enfrentamientos. ¿Has sabido de violencia por parte de las fuerzas de seguridad hacia manifestantes? ¿Cuál es el relato del gobierno sobre estos sucesos? No, objetivamente sí se han producido incluso hechos quizás hasta de brutalidad policial. Uh-huh. El gobierno ha dicho recién ayer, una de las revistas, oficiales, la que específicamente se dedica al público universitario, anunció que comenzaría a publicar una serie de testimonios de detenidos que han planteado haber sido víctimas de violencia policial, y el gobierno ha dicho que tiene la intención de investigar estos hechos, aunque asegura que han sido puntuales en todas las provincias del país, incluso en aquellas donde se produjeron manifestaciones más numerosas. La posición oficial del gobierno es que si estos hechos se han producido, pues no van a quedar impunes. Existe un contrarrelato, existe una posición opuesta por parte de la oposición, y es que se plantea que quizás serán sacrificados algunos oficiales de menor rango, algún civil que haya participado apoyando a la policía, quizás será sometido a algún tipo de sanción de menor cuantía, pero que como tal no va a existir una revisión de los posibles hechos de violencia cometidos por el gobierno. Uh-huh. Como en todas las cosas, yo creo que la verdad va a estar en un punto medio. Es muy probable, porque hay testimonios, existe quizás hasta un precedente de que el gobierno cubano sí actúe contra algunos oficiales, contra algunas personas que se hayan excedido quizás en el uso de sus facultades. Pero no es menos cierto también, por un lado, que el gobierno no va a llevar quizás estas indagaciones demasiado allá. Uh-huh. Es la misma tradición que existe de cierta autonomía de los entes de seguridad. Pero por el otro sí también ha existido mucha magnificación. Le pongo el ejemplo, por ejemplo, de los desaparecidos. En estos días yo he estado revisando mucho los grupos, las plataformas que se han generado para dar seguimiento al caso de las personas, plataformas no gubernamentales, plataformas gestionadas desde fuera del país, que se han generado, grupos en Facebook, en Telegram, iniciativas ciudadanas que se han generado para darle seguimiento al caso de desaparecidos que se plantea, se produjeron luego de las protestas. Y por seguimiento que estoy dando, de cada 10 casos que se plantean como desapariciones, al menos 9 u 8 son personas que están detenidas y las personas las reportan como desaparecidas porque no han podido conversar con ellas o porque solo el abogado ha podido conversar con la persona detenida y la familia no. Es decir, ayer mismo incluso se daban a conocer los casos de varias personas que habían sido informadas desde el comienzo como desaparecidas y que nunca estuvieron desaparecidas, incluso varios de ellos no habían ni participado siquiera en las protestas, uno de ellos no estaba ni siquiera en La Habana en el momento de las protestas. Es decir, existen muchas contradicciones en este sentido. Y sobre el caso de los abusos policiales también ha existido muchas contradicciones. Por ejemplo, recién transcurridas las protestas del domingo, en la semana siguiente, circularon en las redes decenas de videos de ejecuciones sumarias o de enfrentamientos aparentemente entre grupos partidarios del gobierno y opositores, en las que los partidarios del gobierno pues asesinaban a personas. De todos estos videos, ninguno quedó como evidencia incuestionable. Hubo videos que se comprobó que pertenecían a enfrentamientos entre pandillas en Venezuela. Recuerdo al menos 2 casos de videos que habían sido reportados por medios de prensa colombianos de enfrentamientos en Colombia en el año 2017, en el año 2018. Es decir, se generaron muchos contenidos, sobre todo me refiero a los hechos más fuertes de agresiones, en los que realmente el suceso no había tenido lugar en Cuba. Uh-huh. De los sucesos que sí han tenido lugar en Cuba, también muchos contenidos han sido presentados como hechos, una violencia policial tremenda. Y cuando uno analiza el video, cuando uno analiza las circunstancias del video, cuando uno incluso lo contrapone a lo que ha sucedido en la mayoría de los países latinoamericanos y en los propios Estados Unidos, pues uno dice, bueno, violencia policial, ¿hasta qué punto? Es un enfrentamiento. Estamos hablando de que en La Habana, de que en Camagüey, de que en Santiago de Cuba, de que en la mayoría de las ciudades importantes de Cuba, en algún momento las protestas derivaron en enfrentamientos fuertes, enfrentamientos en los que no se utilizaron masivamente armas de fuego, pero que menudearon las piedras, los bastones de madera. Claro. Que fueron enfrentamientos fuertes que, como es lógico, producen heridos, producen escenas fuertes de violencia. Amaury, quiero... Dime. No, te decía, para contarte un hecho, recuerdo que en los primeros días, a mí me, sobre todo la primera noche, me llegaron muchos videos y pude presenciar muchos videos de disparos de fuego, la policía disparando a mansalva, aparentemente, sobre manifestaciones. Fíjate que yo te confieso que yo la noche del domingo hacia el lunes dormí con una sensación desagradable en el pecho. Mañana las listas de muertos. Después se ha comprobado que muchos de esos videos en los que se escuchaban disparos habían sido trucados. Uh-huh. Y la muestra más evidente está en que las listas de heridos y las listas de muertos, muertos como tal uno solo, y comprobado, y se ha buscado, Human Rights Watch, Cubalex, otras organizaciones han hecho un activismo muy fuerte sobre el terreno buscando, por ejemplo, muertos. Uh-huh. O buscando heridos de bala. Heridos, sí, de bala se produjeron algunos. La cuenta más reciente que tenían estos grupos de seguimiento era de alrededor de 10 heridos de bala en todo el país. Bien. Y aquellos videos en los que se escuchaban disparos, prácticamente como si fuera una batalla, obviamente habían sido trucados. ¿Qué pasa? Que nadie ha asumido la responsabilidad de decir, bueno, sí, efectivamente nosotros trucamos ese video para dar una imagen de enfrentamiento y de represión policial mucho más fuerte de la que en realidad estaba ocurriendo. Claro. A Mauri, saliendo un poco de los casos puntuales, perdón que te corte, pero el tiempo no apremia nunca. Pero quiero tocar algunos temas más. Por ejemplo, ¿qué evaluación puede hacerse del gobierno del presidente Díaz-Canel? ¿Es una clara continuidad del castrismo o hay intentos de diferenciación en algunos aspectos? Yo diría que es una continuidad pragmática. ¿Por qué te lo digo? Desde que Díaz-Canel asumió el poder en abril del 2018, por ejemplo, se ha trabajado mucho en potenciar el trabajo por cuenta propia, el sector privado de la economía. Recién a comienzos de este año, por ejemplo, el número de actividades permitidas para ejercer por iniciativa privada pasó de menos de 200 a más de 2.000. Y deben entrar en vigor estas autorizaciones en esta semana, porque bueno, la situación de la pandemia y ahora esta convulsión social, pues quizás haya demorado un poco la aplicación de esto. Estamos hablando incluso de que ya existe una nueva ley para las pequeñas y medianas empresas para permitir empresas privadas de hasta un centenar de trabajadores. Se han flexibilizado mucho más las regulaciones para los viajes al exterior, para que prácticamente se han eliminado todas las limitantes que impedían a los cubanos viajar al exterior. Existe una política de acercamiento con la emigración, o por lo menos con la emigración no confrontacional con el gobierno y con el país. Se está tratando de potenciar mucho la inversión extranjera, con el lastre de que la ley Helburton autoriza a tribunales norteamericanos a sancionar a empresas que inviertan en Cuba. Entonces la inversión extranjera se ha limitado un poco. Uh-huh. Se ha tratado de abrir nuevos espacios a la participación popular, de que el gobierno tenga una comunicación más directa con la población. En ese sentido, me parece un gobierno mucho más apegado a los tiempos que corren. Me parece un gobierno mucho más funcional. Se ha tratado de incorporar muchos científicos al gobierno, se ha tratado de incorporar a personalidades del sector privado al gobierno, tratar de diversificar un poco las voces que dialogan con las autoridades. ¿Qué pasa? Que ha sido un gobierno que prácticamente desde el primer día ha estado sometido a presiones muy fuertes del exterior. Antes de la pandemia, por ponerte un ejemplo, en septiembre del 2019 Cuba entró en una situación de contingencia energética porque los Estados Unidos había comprado prácticamente todos los barcos que traían combustible hacia Cuba. Uh-huh. Y de pronto, en cuestión de un par de semanas, Cuba se vio sin combustible y sin posibilidad, claro, de trasladarlo, salvo que adquiriera sus propios barcos, tomando dinero de otras partidas que eran urgentes para poder mantenerse en funcionamiento. Mm. Es decir, después vino la situación de la pandemia, después las presiones de Trump. Ha sido un gobierno que ha tenido poco margen de maniobra para aplicar sus propias políticas. Ahora que mencionas a Trump, quiero ir cerrando esta entrevista con alguna reflexión sobre el vínculo entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? En su momento Obama marcó un hecho histórico en cuanto a la mejora en esta relación y eso fue una realidad que se tensó con la llegada de Donald Trump. ¿Tiene sentido esperar algo diferente con un demócrata ahora en la Casa Blanca? Históricamente las administraciones demócratas han buscado puntos de acercamiento con Cuba, o por lo menos establecer un modus vivendi con los gobiernos cubanos. Estoy pensando desde la época de Kennedy hacia acá. ¿Qué sucede? Yo soy hasta cierto punto cauteloso con esas expectativas. Biden ha demostrado ser, dentro del Partido Republicano, un firme defensor del ala más conservadora del Partido Republicano y tiene un apego muy profundo, una convicción muy profunda de que el mantenimiento del Partido Demócrata en el poder depende en primer lugar de contar con el apoyo de la Florida, y en la Florida la comunidad cubanoamericana es fundamental desde el punto de vista de las elecciones. Entonces, sí, en los últimos días se ha hablado de que Biden estaba analizando reabrir la embajada en Cuba, que prácticamente está cerrada desde el comienzo del mandato de Trump, que quiere flexibilizar el envío de remesas a Cuba. Son medidas que beneficiarían a una parte de la población y, como quiera que sea, representarían un alivio importante para un porciento significativo de la población, pero no pienso que sus buenas intenciones, por calificarla de alguna forma, vayan a ir mucho más allá. Sobre todo porque la esencia de la política norteamericana hacia Cuba en los últimos 60 años, sea demócrata o sea republicana, ha sido de eliminar el sistema político existente en Cuba. Entonces, en unas circunstancias tan difíciles como las que está atravesando mi país, es muy difícil que el norteamericano, que los Estados Unidos, busquen un marco de negociación o por lo menos un alivio para la sociedad cubana. Es difícil porque, como te digo, en primer lugar, la comunidad cubanoamericana, o por lo menos las voces que más se escuchan dentro de la comunidad cubanoamericana, son firmes defensoras de que las sanciones se incrementen, de que las presiones hacia Cuba se incrementen. Entonces yo soy cauteloso. Me parece que estas protestas pudieran definirse o pudieran tener un desenlace en dos direcciones fundamentales. O la caída del gobierno cubano, ya sea abrupta o por un proceso gradual, o la transformación del gobierno cubano, el acercamiento mucho más profundo del gobierno cubano y de Cuba a la órbita de Rusia y China, y la transformación definitiva del modelo de socialismo cubano en un modelo de socialismo al estilo chino, al estilo vietnamita, que es lo que muchos partidarios del gobierno defienden. Política al estilo muy vietnamita, de reformas profundas de economía de mercado con un modelo de gestión política socialista. Bueno, esas son las dos alternativas fundamentales que llevo en este momento al margen de la decisión que toma el gobierno norteamericano. A Mauri Valdivia, corresponsal de Brecha en Cuba, te estamos muy agradecidos por tu tiempo para Radio Pedal. No, a ustedes muchas gracias por interesarse en la realidad de mi país y por tratar de entendernos más allá de lo que se comenta en los medios y de lo que a veces se miente en las redes sociales. Buenísimo, saludos, buena jornada. Buena jornada. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy.